de rapeando como sé, como aprendí, no lo copié. Nunca te voy a dar, voy a estar siempre por encima de tus pinches rimas suaves. Estaré, compadre, rapeando como sé, como aprendí, no lo copié. Llega el señor 3, llega tu pie dog, sabes que es peligrosa la combinación. Precaución, porque puedes ir a la tumba, porque en Opson, haciendo nuestro flow, te damos una tunda. Porque cambio el estilo de un segundo para el otro, por la lírica cortada y las palabras mochas. Tú no sabes nada, solo escuchas cómo suena y no lo entiendes, mientras yo hago disparos al aire como con pistolas en mi garganta. Sigo cambiando el estilo para que no digas que el otro te cansa. El vivo descansa, los muertos se levantan. Su tumba se convierte en cuna, pero yo se aguanto. Es una tunda. Tunda, te voy a dar, voy a estar siempre por encima de tus pinches rimas suaves. Estaré, compadre, rapeando como sé, como aprendí, no lo copié. Tunda. Tunda, te voy a dar, voy a estar siempre por encima de tus pinches rimas suaves. Estaré, compadre, rapeando como sé, como aprendí, no lo copié. Mira, homie, mira cómo empiezo mi rutina. La gente se alucina cuando digo manos arriba. Estilo número uno, es posible que hayas escuchado alguno, pero como este no hay ninguno. Mi estilo de rapear es como un pinche insecticida. Te muevo a la gente cuando estoy en la tarima. Mira que no te miento, puro ritmo 100% de mi barrio peligroso. Puros vatos, dos tramposos. Tunda que tunda que tunda es la que ya te voy a dar. Yeah. Tunda que tunda que tunda es la que vas a recibir. Ya, corre, huye, vuela, desaparece de este planeta. Porque mi lírica no respeta, porque la bomba se revienta. Es una tunda. Tunda, te voy a dar, voy a estar siempre por encima de tus pinches rimas suaves. Estaré, compadre, rapeando como sé, como aprendí, no lo copié. Tunda. Tunda, te voy a dar, voy a estar siempre por encima de tus pinches rimas suaves. Estaré, compadre, rapeando como sé, como aprendí, no lo copié. Chiquiri, chiquiri, check, el micrófono llegado desde Obregón. Rapa, pa, pa, pom, suena el del condón. Hipperi, hipperi, hopa, y este ritmo que coloca, ¿dónde? Donde siempre se encuentra la gente que le gusta el ritmo fuerte. Y no me culpes a mí cuando este ritmo se encuentre por encima de ti. Así que muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, que le gusta al mundo entero. Y que con este ritmo se mueve el universo. Estoy aquí, entrando de nuevo, entrando de nuevo, otra vez. Como lo dijo él, muévelo bien, otra vez. Con este ritmo de Obregón, yes, yes, yo, yo, yes, yes, yo, yo. Con experiencia vivida de una sola mano. Vivido malo, como a la vez hermano. Rapeando canciones, de otras canciones y de contrabando. Yo lo coloco aquí, tú lo encuentras allá. Vuelvo para palabrear, yo soy como una bomba nuclear. Exploto y lo que me rodea parece que fuera una ruina de guerra. Lo que te quiero decir es que cuando me escuchan se quedan inmóviles. Dicen, ¿y este güey quién es? Pues el Mr. Press, dando una lección de la perfección al micrófono. Desde la ciudad, don diridón, diguiridón. Para mí esto no es una pinche moda, que el que lo diga se joda. Desde el 90 hasta ahora, pa' cuando los rapitas van. Yo llevo esto 10 veces, tiburón viejo tragando pequeños peces. Parece que ya es hora de empezar a despedirme. Me voy seguro de haberte dado una firme tunda. Tunda, te voy a dar, voy a estar siempre por encima de tus pinches rimas suaves. Estaré, compadre, rapeando como sé, como aprendí, no lo copié. Es una tunda.